Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios, hoy jueves 9 de abril del 2015. Los saludamos de nuevo, Tania Rodríguez. Y Juan Manuel Valero, con el privilegio de regresar aquí a los micrófonos de Radio UNAM después de la Semana Santa. No, bueno, hay de ¿será todo. ¿Será por la calor? No, qué rico pues, calor está haciendo en la Ciudad de México. Una cosa más cool, más un riff más suave, para que no se diga que los Stones solo... Dicen que estamos a 28 grados hasta ahora, yo creo que están exagerando, ¿no? Pues, la sensación térmica es más fuerte esta noche, y en esta cabina usted no sabe el calor que hace, pero pues con el gusto de estar aquí de vuelta. Pues quizás por eso hemos invitado hoy al doctor Jorge Zavala, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, pero hoy no vamos a platicar con Jorge Zavala del clima. Bueno, sí, del clima político que está sufriendo este pobre país. Hola, Jorge, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues recuerde que Intermedios es un programa en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989, o si nos está escuchando por internet, puede comunicársela sin costo 01-850-52-688. Pues el martes pasado arrancaron las campañas electorales con muy malos augurios. El bombardeo de 40 millones de spots será espeluznante de aquí a las elecciones intermedias del próximo 7 de junio, donde los partidos políticos disputarán un total de 2.159 cargos de elección popular. Se renovará la totalidad de los 500 curules en la Cámara de Diputados. Quizás este es el aspecto de la elección más interesante, más importante. Va a haber elecciones en 9 estados para cambiar de gobernador: en Baja California Sur, en Campeche, en Colima, en Michoacán, en Guerrero. En Guerrero va a haber elecciones. para elegir gobernador en Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. Se disputan también 641 diputaciones locales en 17 entidades, 993 alcaldías en 16 estados y las 16 jefaturas delegacionales en el Distrito Federal. Pues el lunes, Juan Manuel, a un día del inicio de las campañas, el presidente consejero del flamante, lo digo con toda ironía, Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, reconoció que la carrera por el cargo a la elección popular inició en un ambiente, y cito textual, adverso para la vida democrática del país y con cuestionamientos a las elecciones. El, digamos, pues el contexto más fuerte justamente de impugnación a este proceso electoral, y lo sabemos, justamente proviene de algunos sectores ciudadanos, particularmente de los sectores movilizados alrededor de la CENTE y de los padres de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa en Guerrero y en Michoacán. Bueno, incluso las posibilidades de que en Guerrero haya elecciones son cada vez más complicadas. De hecho, muchas de las que van a ser sedes de los lugares de votación, ¿cómo se llaman? Las casillas. ¿Sí? Son escuelas que están tomadas hoy por maestros de la CENTE, que han manifestado de una y mil maneras, con expresiones múltiples, no solo que se oponen a las elecciones, no solo están haciendo un llamado a no votar, sino lo que se están planteando es boicotear las elecciones. Jorge, ¿cómo ves este clima político al inicio de lo que se ha dado en llamar, pues, las campañas electorales de las elecciones intermedias de 2015? Pues, realmente se ve muy complicado porque efectivamente hay una serie de aspectos que han debilitado muchísimo la vida democrática del país. O sea, realmente, hablar de democracia o no, pues es reducir las cosas a blanco y negro, pero en este caso pues lo que tenemos es que uno es un país avanza hacia ser un país más democrático o cada vez menos democrático, y desgraciadamente es el caso de México. El llamar a no votar o el que en algunos lugares no se realicen las elecciones es un tema muy profundo que hay que analizar con mucho cuidado, y desde luego hay que analizarlo regionalmente porque no se puede generalizar. La situación en Guerrero es muy distinta de la que podemos tener en la delegación Cuauhtémoc, o de la que podemos tener en la delegación de Tlalpan o en Iztapalapa. Y bueno, yo estaría de acuerdo si en algunos municipios de Guerrero se llama a elegir o a nombrar a los representantes mediante procesos como usos y costumbres. Tendría sentido porque, pues, por los otros métodos, los candidatos han tenido más compromiso con quienes los nombran, muchas veces los gobernadores o los dirigentes de los partidos, y no con los electores directamente. Entonces ha habido procesos fallidos realmente, y la gente no ve en las elecciones, al menos en amplios sectores del país, un proceso por el cual ellos se sientan bien representados. Claro, y ahí hay una dimensión. Yo diría, estos señalamientos llaman la atención, el discurso, pues así, de en tono magistral, ¿no?, que dio Lorenzo Córdoba, explicando todas estas cosas, señalando esta cuestión del ambiente adverso a la democracia. Y ahí valdría la pena decir qué elementos son los que son verdaderamente adversos a la democracia. Es decir, la desigualdad reinante, ¿no?, la violencia generalizada, el crimen organizado desatado, la coerción a la libertad de expresión. Esos son factores, digamos, adversos al desarrollo de las campañas, de la vida democrática el de un país. El comportamiento de los partidos políticos. La no sanción, la ausencia de justicia y, digamos, de sanción a la corrupción de los políticos. Por supuesto que eso también es un contexto adverso a la democracia y donde, en buena medida, el discurso del presidente del INE se centra en advertir el problema del cuestionamiento a las elecciones, que, como dice muy bien Jorge, pues es un tema de descontento social muy focalizado en ciertas regiones, pero que no explica en buena medida el problema, digamos, del desarrollo de la vida democrática en el país. Es decir, es un síntoma de su hartazgo, pero no es la razón, es un efecto de la crisis, no es la razón de la crisis. Y yo creo que ahí hay un desvío y tratar de responsabilidad, que ahorita ya lo estamos viendo. Vamos a ver un proceso de responsabilizar seguramente de lo mal o bien que puedan salir las elecciones a este tipo de actores políticos. Y sobre este tema, pues, falta de credibilidad en los partidos políticos, falta de credibilidad en las instituciones, desde luego, está en primer lugar o no en primer lugar, entre los papeles más destacados de la incredibilidad, está la autoridad electoral. La autoridad electoral, que ya lo veremos ahora, pues tiene un comportamiento muy, muy errático respecto a los abusos de los partidos políticos con respecto a sus campañas electorales. Un aspecto que ha destacado en los últimos días, por las encuestas que han salido, etcétera, es que el PRI teme perder la mayoría absoluta en San Lázaro, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, la que le permitió en estos dos primeros años y medio del gobierno de Peña Nieto llevar a cabo las que ellos definen como las reformas estructurales, leitmotiv del gobierno de Peña Nieto, al menos de dientes para afuera. Y ahora pues parece ser que esta situación podría cambiar a partir de los comicios del 7 de junio. Pero y en esta situación, pues hoy se da un hecho que es digno de llamar la atención, el que haya renunciado el señor David Korenfeld a la titularidad de la Comisión Nacional del Agua, a Conagua, después del escándalo por el uso de un helicóptero oficial para fines privados. ¿No quiere cargar con ese muerto el PRI? Korenfeld, por ahí escuché hoy en la tarde a este señor Leo Zuckerman decir que la caída de Korenfeld es como la expresión de que ha caído el eslabón más débil del grupo Atlacomulco. Bueno, en realidad también vemos ahí reflejada la dosificación de la justicia, que significa injusticia y que es una de las características de nuestro país, desgraciadamente. Se aplica la justicia en algunos casos dependiendo precisamente del nivel del funcionario, de la coyuntura política y de otros intereses, ¿no? Entonces, y está relacionado con lo que mencionabas en el sentido de que las instituciones son muy débiles. Entonces, realmente no operan como deberían. Pues esta crisis de los helicópteros que presenciamos esta última semana del señor Korenfeld, al parecer muy amigo, un personaje muy cercano en la desde hace muchos años al presidente Peña Nieto, tiene que ver en buena medida con un ajuste de una crisis de credibilidad enorme justo al inicio de las campañas, y creo que lo han de haber discutido mucho porque siempre se tardan mucho en tomar las decisiones, no fue una decisión inmediata, se ve que la pensaron. Y se ve que alguien los aconsejó que tenían que hacer de esta crisis una oportunidad para tratar de lavarse la cara. Y hay que decirlo, que además esta renuncia de este señor se da en el marco, por supuesto, de los escándalos de las casas, de la propia familia presidencial y del secretario de Hacienda, y también de la reiterada conducta absolutamente fuera de lugar, porque esta semana también ocurrió, de la familia presidencial yéndose de compras a Beverly Hills, y los gastos enormes, digamos, de dispendio ofensivo de la familia del presidente. Entonces creo que efectivamente es el más débil, porque por lo menos no es de la familia, será amigo, pero no es de la familia, y alguien vio por ahí una oportunidad de, pues, salvarse la cara, ¿no? Pues el señor David Korenfeld Federman fue alcalde de Huixquilucan durante el montielismo, durante el gobierno de Arturo Montiel, padrino político de Peña Nieto. Fue titular de la Secretaría del Agua y Obra Pública en el Estado de México y coordinó el área de evaluación y seguimiento durante la campaña presidencial. Es una gente cercanísima a Peña Nieto desde hace muchísimos años, y se le ubica a él como el autor de la llamada ley, incluso ley Korenfeld se le llama, denunciada por organizaciones y especialistas como un proyecto para privatizar el agua. Y tú de eso sí sabes un poquito. Bueno, el problema del agua es realmente serio. Yo creo que es un problema mucho más importante y más grave que el de los energéticos. Yo diría que es la madre de todas las batallas que tenemos que dar para defender este país. Entonces sí es un momento que hay que tener con, atender con mucho cuidado, ¿no? El problema del agua realmente es estratégico para la nación, pero sobre todo para los mexicanos, porque luego cuando hablan del país o de la nación se diluyen, ¿no? Pero sobre todo para la gran mayoría de los mexicanos, el agua es algo muy importante, sobre todo ahora que la quieren utilizar para el fracking, uh-huh, y para otros intereses industriales de los grupos minoritarios. Esta ley Korenfeld, efectivamente, que está ahorita parada, no está desechada, ni mucho menos simplemente. Pero nos advirtió Beltrones, la tuvimos que parar, pero vamos a acabar legislando. Por eso, está a ver si le da tiempo a Beltrones. Simplemente en paréntesis, ¿no? En stand-by, efectivamente es una ley privatizadora. Sí, totalmente. Y sobre todo pone el agua al servicio de intereses privados y no del interés del bienestar de la población, porque el agua es uno de los elementos fundamentales para tener un nivel de vida digno. Claro. Y para la producción, para la agricultura, para la ganadería, y bueno, en este gobierno se ha puesto por encima de otros sectores productivos y sociales, por ejemplo la energía, como pasó con la ley de los energéticos, donde prácticamente se legaliza el despojo de la tierra de la gente. Entonces, va en ese mismo sentido. Y el binomio agua y energía aparece en muchos temas del país, desde luego en el de los energéticos, pero también en la producción de alimentos, en la agricultura, y en otros, ¿no? Porque todo, incluso las estrategias para abastecer de agua, también tienen que ver con modelos sustentables y con modelos no sustentables. Si tú le abres la posibilidad de que manejen el agua las empresas privadas, estás poniendo en entredicho el derecho básico de la población al consumo de agua. Esto es gravísimo, porque incluso, de acuerdo con los expertos, es un tema que habrá que discutir más a fondo cuando vuelva a insistirse en esta reforma, que ha sido cuestionado incluso por la Organización de las Naciones Unidas, en cuanto que hay un mínimo de agua que se le debe garantizar a cada ser humano, y parece que con esta ley ese mínimo se reduce drásticamente. Y bueno, pues nada más recordar lo que sucedió en Sonora, donde habrá elecciones, por cierto, a propósito del agua, cuando al señor gobernador de Sonora se le ocurrió hacer una presa particular en un lugar caracterizado por la sequía. Sí, y el problema Yaqui, por ejemplo, también, ¿no? Y lo que sucedió en Bolivia. Ah, claro. Bueno, ahí justamente buena parte del movimiento que hoy tiene a Evo Morales en la presidencia, de la reforma del Estado que ha significado en buena medida este gobierno, ¿no?, en términos de cambio de constitución y de organización política, deriva en buena medida de la experiencia de lo que en Bolivia se conoce como la guerra del agua y después la guerra del gas, o estos dos procesos en los que fueron liándose en defensa, digamos, de los recursos básicos, pero donde notablemente la guerra del agua pues fue un elemento movilizador de la base que después logró llevar, digamos, tirar a los gobiernos que estaban y consolidar un proceso de cambio, pues eso, de fuerte, ¿no? Constitucional, incluso de las propias bases del Estado boliviano. Pues, fíjense, un día antes que inició formalmente la campaña, el pasado 7 de abril, el lunes pasado, el Instituto Nacional Electoral, que de acuerdo con su presidente está muy preocupado por el marco que envuelve las elecciones, ordenó bajar el spot, o sea, ordenó que saliera del aire el spot, donde el Partido Acción Nacional exhibe los relojes del líder nacional del PRI, César Camacho, y habla, hace hincapié en las residencias que tienen en el extranjero, connotados priistas, como el exgobernador de Oaxaca, el señor Murat, sí, que hace unos días, pues, fue motivo de un escándalo al respecto. Y a mí me llama la atención el criterio. Dicen, por contener mensajes calumniosos contra el PRI, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al PAN retirar su propaganda político-electoral de radio y televisión en 24 horas. En sesión extraordinaria urgente decidió retirar del aire los spots, relojes, casas, que incluyen mensajes ofensivos contra funcionarios priistas. Y yo digo, ¿dónde está la calumnia? Sí, efectivamente es un spot muy fuerte, incluso aquí entre nosotros hasta mal hecho, ¿sí? Pero, ¿dónde está la calumnia? Los relojes de César Camacho, que dice que tiene obsesión por medir el tiempo, pues él mismo ha publicitado la existencia de los mismos. Las casas que tienen los políticos, no solo en el extranjero, sino en el interior del país, pues es una de las casas, la Casa Blanca, el motivo de encono principal, que entre otras causas significó la salida del aire de Carmen Aristegui. Ahora, es notable que el PAN no hable de la Casa Blanca, ¿no? Claro. Es notable, bueno, y también es notable de que el PAN les diga corruptos a los priistas y no vea su propia corrupción. O sea, ahora los panistas en otro spot dicen que la ley anticorrupción va a permitir acabar con la misma. Y yo les preguntaré a los panistas qué hicieron contra la corrupción en 12 años... que tuvieron la oportunidad, como decía Fox, de meter a la cárcel a los peces gordos. Al contrario, en 12 años el PAN, con su errática política, sobre todo la de Felipe Calderón, con su corrupción, pues no solo no acabaron con las, ¿cómo les decía Fox? Las tepocatas, sino pues que las tepocatas están de nuevo en el poder. Uno de los responsables del... Claro, no el único. Y le nacieron sus tepocatitas. Y hablando de sus hijastros de Fox, ¿no? Y a propósito de eso... Y perdonen que haga ese paréntesis ya que lo tocas. Es inconcebible que hoy esté como candidato a la presidencia municipal de Celaya, de Guanajuato. De tu amada Celaya. De mi querida Celaya, Guanajuato. El hijo menor de los tres que tiene Marta Sahagún con el doctor Manuel Briviesca, después de que la señora Marta Sahagún, sus hijos y el presidente de la República, pues están metidos en problemas graves, que bueno, si no existiera la impunidad en este país, por enriquecimiento ilícito, por tráfico de influencias, mientras que Fox fue presidente. Y por cierto, Fox llegó a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. Marta Sahagún lo conoció como una febril militante de ese partido político. Y ahora el tercer hijo de Marta Sahagún, que fue diputado del PANAL, ahora es el flamante diputado de la presidencia municipal de Celaya. ¿Candidato? Por el PRI, candidato por el PRI, el Verde y el PANAL. Qué bonita familia, tan exitosa. Jorge, es parte de la crisis, ¿no? esta situación. Pues sí, realmente. Para ponernos a llorar, ¿no? Preocupa mucho, sí. Respecto del INE, pues se llama la atención la falta de acción para sancionar sobre todo al Partido Verde, porque resulta que se convierte en una inversión, pagan multas, al fin que después obtendrán mucho mayores beneficios. Hoy le impusieron su onceava multa, ahora por 2,800,000 pesos, pero tienes tú toda la razón. Paga las multas, pero sigue violando la Constitución, sigue haciendo fraude electoral, es porque es una manera de hacer fraude electoral. Y es parte de sus cuentas. Dice, invierto tanto, pago en multas, y después voy a recuperar con todo el aparato corrupto, etcétera, con beneficios. Cuando lo que debería haber sido desde hace tiempo es que se les retirara el registro. Sí, pero hoy el Partido Acción, además de meter a la gente a la cárcel. Hoy el Partido Nacional, a propósito del PAN, volvió a insistir en que hay elementos suficientes para retirarle el registro por múltiples violaciones al COFIPE al Partido Verde. Sería, yo creo que es una tarea. Eso es lo que debiera hacer el INE, y entonces tendría menos preocupaciones el señor presidente del INE, porque los comicios se realizaran de acuerdo a la ley, porque me da la impresión que el INE, en voz de su presidente, el señor Lorenzo Córdoba, por lo único que está preocupado es porque se realicen las elecciones, no por la calidad de los comicios. Claro, ese es un asunto. Ahora, si uno ve esto que tú decías, Jorge, la eficiencia de los spots y lo que tardó, por ejemplo, el INE en quitarle los famosos spots en los cines, ¿no? Y en distintos lados, y en la televisión, el Partido Verde, incluso en las precampañas, ¿no? Lo posicionaron, y en las encuestas más o menos está así, por rondando alrededor del 10% de la intención de voto. 10% de la intención de voto. Es el partido que más ha crecido. Es similar y está en el margen de error con Morena, e incluso en algunas muy cerquita Morena del PRD. Morena es otro de los partidos que ha venido creciendo. Sí, pero digamos, y eso podría ser entendido porque le quitaba votos al PRD. Entonces uno podría pensar que ese voto se iba a repartir y que podía crecer. Digamos, lo sorprendente en el escenario electoral es el crecimiento del PVM, que además va en alianza tácita y activa, en algunos casos activa y en algunas tácita, con el PRI. Entonces, hay spots en los que se anuncian como candidatos comunes. Claro, pero es muy eficiente. Ya es el verde es como el rabo del PRI. El PRI es un viejo rabo verde. Pero no también de los poderes fácticos, y eso no podemos perderlo de vista. Ah, desde luego, es decir, el Partido Verde. Porque finalmente los poderes fácticos... Ha sido alimentado, bueno, es decir, ahí está. La telebancada, si te refieres a Televisa... Y también a TV Azteca, la hija del Salinas, el dueño de TV Azteca. Ninfa se llama. Sí. Claro, entonces, digamos, es un partido que es eficiente a la estructura de dominio, con lo cual es poco probable, si uno piensa la estructura del propio INE, y quién se supone que articula y decide en términos de la votación, que no se ha sancionado. Es decir, el Partido Verde se ha convertido en el escenario actual en una pieza central para garantizar mayorías de reformas constitucionales que beneficien efectivamente a cierta coalición dominante, encabezada por el PRI en este momento, pero que también en algún momento estuvo encabezada por el PAN. Y recordemos, y no hay que olvidar, que la alianza que permitió, digamos, la alternancia, fue del PAN con el Partido Verde. Si el Partido Verde resulta funcional, y en este momento es una pieza clave, si no es un error, no son simplemente una familia de vivales, es una estrategia dirigida a capturar voto que no está, que no va a votar por el PRI por el desgaste que el propio tiene, pero que va a capturar esta otra instancia a través de las políticas más populistas, más corruptoras, el dispendio, ¿no? Es decir, es un factor eficiente para la reproducción del sistema y para efectivamente la aprobación, por ejemplo, de agendas políticas como la privatización del agua. Sí, pero desde luego el comportamiento desafiante de la ley, claramente ilegal, y la tibieza de las instituciones para sancionar. Y entonces eso muestra que por lo menos las instituciones son timoratas y débiles, por lo menos. Capturadas. O, desde luego, capturadas y controladas por el poder, pues es el gran problema del país. Claro. Es un secreto a voces que hay un grupo de consejeros del antiguo IFE o INE que son incondicionales del Partido Revolución Institucional por esta perversa manera que tienen de elegirlos por cuotas de poder. Exacto. El problema también es el que acabas de mencionar. Ese comportamiento de cuotas para determinar consejeros, magistrados, miembros del IFAI, etc. Ministros de la Suprema Corte. Ministras de la Suprema Corte, donde todos los partidos han participado en esta idea de cuotas, realmente ha debilitado a las instituciones y marginado a la ciudadanía. Por supuesto. Y es un elemento importante. Si vemos en las últimas, o sea, las encuestas de arranque a este proceso electoral, donde el PRI lleva la delantera con alrededor del 31% de la intención de voto, que disminuyó efectivamente de lo que tenía. El PAN, y yo diría que esa es la otra agenda y habría que analizarlo tal vez a la vuelta de la pausa, porque está casi empatado o pegándose de manera muy cercana al PRI con el 27% y muy por debajo el 12% el PRD, el 10% el Partido Verde y 10% Morena, y luego los chiquitos en la raya de perder el registro con el 3% o el 2%. Me parece que adquiere toda su relevancia lo que significa en este momento el Partido Verde. Es decir, si sumamos que es en términos efectivos, y ahí, digamos, te contradigo un poco con el inicio de que el PRI podría perder la mayoría. Sí, el PRI, pero no el grupo al que representa. Ah, no, yo... ¿Por qué? Sí. Porque lo que tiene es que son el 30% más el 10% del Partido Verde. Estamos pensando que el PRI tiene alrededor del 40, que con las fórmulas de representación en realidad terminan siendo como el 45% nada más, ellos ya sin alianza, más con los intereses que puedan construir con el PAN, que siempre ha sido un aliado histórico en términos de políticas de privatización. Pues estamos en un escenario verdaderamente catastrófico. Y cuando sea necesario, incluso alianzas con el Partido de la Revolución Así Democrática es. Como fue la llamada reforma fiscal. Nos llama Alberto Huesca de Benito Juárez, de aquí donde andamos transmitiendo. Dice que oyó por radio a Jesús Martín Mendoza, no lo conozco, dando una buena noticia, que se le retira al Verde el registro. ¿Podrían comentar algo al respecto? Pues lo vamos a investigar inmediatamente. No tenemos noticia al respecto. Si esto fuera cierto, no, sí sería una muy buena noticia. Yo francamente lo dudo. Yo tengo mis dudas también. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo hoy muy bien acompañados por el doctor Jorge Zavala, investigador de la UNAM. Used to. suavecita también rola de los Rolling, buenísima. Buenísima rola de los Rolling. Muchas gracias, Artemio Gallegos, que nos envía un saludo. Y te envía un saludo a ti también. Muchísimas gracias. ¿Lo conoces? Oh, claro que sí. Gracias. Amigos, gracias, Artemio, también, investigador de la UNAM. ¿Qué investigaste de que le quitaron el registro al verde? Nada, nada. Desgraciadamente, por supuesto que eso sigue en pie. Lo único que han decidido retirarle es obligar al Partido Verde a cancelar la entrega de boletos del cine. Y ahí es como una mala broma. Nos estuvieron atormentando a los que vamos al cine con sus anuncios y ahora nos regalan boletos seguramente para volver a ver sus anuncios. Es realmente vulgar. Y eso, esa fue la decisión del INE. No, por supuesto, quitarle el... Hay una iniciativa de esta plataforma en internet que se llama Change, donde uno firma solicitudes sobre la sociedad civil. Si usted la quiere hacer y está muy enojado pero con el Verde, hágalo. 32,000 firmas más o menos van en este momento. El tema es que, claro, es una petición, pero... Pero obviamente, como dirían, hay que exigir que se aplique la ley. Que se aplique la ley. Claro. Al INE. No, y si lo hacemos con una demanda pública de 32,000 firmas, pues me parece bien. Y si son 100,000, mejor. Claro. Dice Francisco González de Coajimalpa, dice, no por la renuncia de Korenfeld se acabará la intentona de privatizar el agua. Hay otros Korenfeld en el Congreso esperando turno. En eso estamos totalmente de acuerdo, Francisco González. Es un tema que hay que seguir, es un tema delicadísimo. Ya el doctor Zavala nos plantea que incluso la privatización del agua sería mucho más monstruosa para el país de lo que representa ya la privatización de los recursos energéticos. Jaime Rojas, de la Magdalena Contreras, dice, el ambiente ecológico está feo, pero está peor no anular el voto. Los invito a anular el voto para no hacerle el caldo gordo a esos políticos. Tlanepantla siempre está sucio, eso como mero ejemplo. Anular el voto para no hacerle el caldo gordo a los partidos políticos, propone Jaime Rojas, y es más o menos lo que propone Javier Sicilia y lo que propone también ahora el subcomandante Galeano, antes Marcos. Bueno, ellos han estado en una política antielectoral desde hace ya rato, ¿no? Que por cierto me llamó mucho la atención ese rarísimo último comunicado de Marcos. No voten, no se manifiesten y esperen en una gran catástrofe. Pues yo creo que la catástrofe ya está aquí. Y yo, sinceramente, no estoy de acuerdo, Jaime Rojas, con que la opción para protestar frente a el estado de cosas existente sea anular el voto, porque sabemos que existe una maquinaria electoral y anular el voto o no ir a votar, pues significa entregarles nuevamente en charola de plata a quienes hoy sostenemos que están gobernando este país en demérito de la mayoría y en beneficio propio. Pues es dejarles la puerta abierta. Esa es mi humilde opinión, pero ¿qué tal la tuya, Tania? ¿Qué tal la tuya, Jorge? Yo creo que vamos a tener que discutir mucho este asunto, porque creo que también hay elementos a favor de esta opción. O sea, nuestro propio diagnóstico de antes de irnos al corte, terminamos en una situación de absoluta, digamos, ilegalidad en términos del proceso electoral, sin ninguna garantía en términos de su equidad, con un vaciamiento de los contenidos políticos, con una crisis de opciones, y hay que decirlo así también, en términos de las opciones políticas en muchos espacios, y que pues hace también en cierta medida plausible la estrategia de no legitimar, por lo menos decir no les creo ya esto que están haciendo, no cuenten conmigo en esta farsa. Es decir, hay también un elemento plausible en esos argumentos en términos de indignación. Ahora, creo que lo que deberíamos darnos la oportunidad como sociedad, y creo que desgraciadamente de parte de muchos actores políticos hay la negativa realmente a una discusión al respecto de ellos. Es qué hacer en determinadas situaciones, y como decía Jorge hace un rato, distinguir los contextos tal vez locales, las políticas específicas, la fuerza organizativa en distintos lugares. Sí, yo pienso, se habla mucho de Guerrero, se habla mucho de Michoacán, justamente porque hay un activismo político abierto en contra. Pero yo diría, ¿en Tamaulipas hay condiciones para decir que puede haber elecciones democráticas, de veras, en Tamaulipas, ¿no? Con una situación de violencia generalizada, donde la gente está aterrada. ¿Hay posibilidad de hacer campaña cuando ni siquiera puede haber periodismo local? Es decir, yo creo que esos son realmente las dudas. Mira, sí, me preocupan, digamos, mi punto no es solo, no es Guerrero, mi punto mira, realmente es Tamaulipas, ¿sí? Antes de dar la palabra a Jorge, nada más para reforzar lo que dices, otro ingrediente que no hemos tocado de este que tanto preocupa al presidente del INE es la violencia. Y no solo la violencia con lo que representó y sigue representando el caso pendiente de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en Guerrero, o la violencia que no cesa en el estado de Michoacán, el encarcelamiento de los líderes de las guardias comunitarias. Que esa no le preocupa mucho al doctor Córdoba. Le preocupa la violencia de reacción a las protestas por ello. Es decir, es que ese creo que es también el asunto. Pero vayámonos incluso a lo que está pasando, por ejemplo, hoy en el estado de Jalisco. ¿Sí? Este acto brutal de emboscada del pasado 6 de abril, que mataron 15 policías del llamado mando único de la Fuerza Única Regional. En un acto, incluso me llama la atención que el propio fiscal de Jalisco esté señalando que fue una venganza y que esperan que esto crezca. O sea, el país está entrando también no ha salido de ella en una vertiente de violencia que también tiene que ser tomado en cuenta para reflexionar sobre lo que estamos viviendo en estos días. Yo cuando pienso en que no es correcto plantearse el anular, efectivamente esto no es tan fácil de resolver, no. Y sobre todo que con todo lo que estamos haciendo, bueno, sí, llamamos a votar, ¿y por quién? Bueno, yo sí recordaría que en los 80s y en los 90s muchas organizaciones de izquierda o muchas personas en lo individual decidieron o decidimos participar institucionalmente en los procesos electorales. El Frente Democrático Nacional en 88. Y eso fue muy discutido y muy analizado. Y hay que revisar la historia reciente y es indiscutible que el país en muchos aspectos incluso está peor, ¿no? La desigualdad es mayor, que es la pobreza es enorme, en muchos sentidos es peor, y se han perdido recursos de la nación, se ha deteriorado el medio ambiente, etcétera, ¿no? Pero también tenemos que pensar con mucho cuidado como analizar y estudiar qué podemos hacer para que las condiciones en el país mejoren. Yo no he escuchado con claridad por qué el anular el voto va a ser un avance para la población, para la gente pobre, para la gente humilde, para la gente trabajadora que vive cada día con su problemática, para los estudiantes. Entonces, y sin embargo hemos visto pequeños avances cuando ha habido triunfos electorales en algunas regiones. Y en el Distrito Federal hemos dado algunos pasos hacia adelante, aunque también vemos pasos hacia atrás. Pero yo repito, yo creo que en términos generales hay que exigir avanzar en la democracia en general y en el aspecto particular de la democracia, que es en elecciones limpias, libres y con instituciones realmente imparciales. Y no lo tenemos, pero hay que luchar en ese sentido. Yo no veo ahorita cómo a escala nacional nos puede convenir no votar. Es que con esto que tú señalas, si no cambiamos la correlación de fuerzas en el Congreso, si no hacemos que, como dice Armando Rojas, dice, los políticos van a seguir, si no votamos hay que votar masivamente Bueno, él dice hay que votar masivamente por Morena. Yo no me atrevería a decir tanto. Pero hay que votar masivamente en contra de lo que ya sabemos que le ha hecho daño por tantos años a este país, esa dupla PAN-PRI. El PAN ya demostró que no tiene ningún... PAN-PRI Partido Verde. A partir de ahora hagamos campaña. No hagamos campaña, pero el Partido Verde, digamos, sí, el verde incluido, sí. Pero dice Enrique Díaz de Tultitlán, dice, el principal problema de la poca participación de la gente es la poca participación de la gente universitaria en la formación de partidos, y entonces cualquier pelagatos puede tener oportunidad política al ser apoyado por grupos corporativos. Hasta en Morena está pasando. Los partidos por sí solos no harán ningún cambio si no nos involucramos. En este caso, dice él, los universitarios. Yo no sé si solo los universitarios, creo que no... Si no nos involucramos los ciudadanos en general, y ahí, ¿no? Y ahí, digamos, tal vez el déficit de la discusión, creo, que es donde se pierden los matices incluso de las grandes decisiones estratégicas que tú decías, como desde los años 80, con respecto a tomar la ruta electoral o no tomarla, pasa porque el tema de las elecciones y la participación electoral no puede ser un fin en sí mismo. Es decir, no es un fin en sí mismo participar en elecciones o no. Pero señala un punto muy fuerte, que es que el ocupar puestos políticos o en los partidos se ha vuelto un mecanismo de ascenso social para gente que por otros mecanismos no tendría ningún éxito socialmente, pues, ningún reconocimiento social. Y esa es parte de la estructura que se ha construido y han reproducido los mismos partidos, una serie de beneficios desproporcionados e insultantes para la población, para la clase política y para los propios partidos. Entonces, él señala un punto muy importante, ¿no? Y no es que participen más los universitarios, que sí tendríamos que hacerlo, pero también la gente honesta que legítimamente quiere dar un servicio a la sociedad, porque eso es lo que es un político en funciones, o debería de ser. Una persona que transitoriamente o temporalmente, algunos sí permanentemente, pues participan dando un servicio a la sociedad. Pero no, se ha vuelto un proceso, como repito, de ascenso social. Claro, y ahí es donde el tema de la participación electoral, de la existencia de los partidos y las disputas, en términos, digamos, del dinero y de la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los incluso de uno propio y de sus allegados, ¿no? Uh-huh. Ha desviado y se ha convertido en un fin en un algo que era un medio. Se ha pervertido. Se vuelve un fin en sí mismo. Entonces es muy importante tener acceso a las prerrogativas, es muy importante tener un puesto en la estructura del gobierno, porque además de ahí generalmente se hacen grandes, muy buenos negocios. Ese es uno de los problemas. Entonces creo que ahí hay una reducción de la discusión, elecciones sí, elecciones no, cuando en realidad lo que estamos discutiendo es algo más complicado. Y yo diría adicionalmente, creo que las cosas buenas que se han construido a partir de victorias electorales, incluso en gobiernos locales, por ejemplo, se explican no es en función solamente de haber construido la mayoría, de una mayoría electoral, sino del proceso que está detrás que permitió la construcción de la mayoría, es decir, de procesos de organización, de conciencia, de densidad organizativa y programática que permite impulsar cambios. Es decir, es el proceso organizativo lo que impulsa el resultado electoral, no es el resultado electoral por sí mismo. Entonces creo que la discusión es muy importante, es muy compleja, no se resuelve de un plumazo, y creo que debería de abrirse más a ver las elecciones como una vía más de lucha y no focalizarlas de manera excesiva como lo hacen los antielectoralistas furiosos, pero también como lo hacen los que han hecho de las elecciones un modus vivendi. Así es. Bien, antes de que nos coma el tiempo y tengamos que ceder nuestro espacio a los esposos de los partidos políticos, pues yo sí quiero tocar un tema, pues, que es asignatura pendiente. El pasado domingo 15 de marzo, ya lo hemos comentado aquí, MBS Radio despidió a Carmen Aristegui. Hoy cumplimos 19 días de ayuno informativo en radio y televisión. Ayer, un grupo de académicos, periodistas, escritores y miembros de la sociedad civil empezaron a interponer amparos individuales a fin de que el grupo MBS reincorpore a la periodista Carmen Aristegui en la primera edición de Noticias MBS, bajo el argumento de que con su despido se violaron los derechos de las audiencias. En conferencia de prensa realizada en el Club de Periodistas, los académicos Denise Dresser y Lorenzo Meyer llamaron a la sociedad en general a sumarse a esta medida jurídica en defensa de Aristegui. ¿Qué opinan? Rapidísimo, Jorge. Rápido. Bueno, pues me parece muy bien que se empiece a hablar más de las audiencias y no en el caso particular de Carmen Aristegui, que desde luego estoy de acuerdo en que la extrañamos mucho, ¿no? Y es que el problema más importante, por un lado hay que dejar muy claro, y como lo hace el Washington Post, por cierto, que es una periodista, dice el Washington Post, que expuso la mansión secreta de la primera dama y perdió su trabajo. No es un conflicto entre particulares. Entonces, esa es una cuestión que se tiene que tener clara. Porque si reducimos el problema a una demanda a MBS, estamos perdiendo de vista el problema de fondo. El segundo elemento es que es un problema fundamentalmente de las audiencias, donde millones de mexicanos que desean escuchar cierto tipo de periodismo, cierta calidad de información, no se les niega el espacio. El esquema actual niega el derecho a la información. Entonces, sin información no hay democracia. Y actualmente no hay un sistema de información, sobre todo en radio y televisión, que hay que decirlo, que es el que llega a la gran mayoría de los mexicanos, porque la mayoría no puede comprar o no compra el periódico o no compra una revista. Entonces, hay que defenderlo. Yo lo que pienso es que tenemos que exigir que la ley permita que en la televisión, bajo el esquema que exista de la televisión, o incluso con una televisión privada, o en el radio, puedan existir distintos puntos de opinión plurales. Actualmente, el contenido de los, entre comillas, noticieros, pues está definido por el dueño, que decide qué informar y qué no informar, cuándo informarlo, y todo eso responde a sus intereses. ¿Qué pueden decir las televisoras sobre precisamente la ley de medios? Y que, por cierto, son dueños de las televisoras, pero son concesionarios, es decir, es una concesión del Estado, las estaciones de radio, las cadenas de, es decir, los canales de televisión, etcétera. Y no hay efectivamente ninguna responsabilidad de esos concesionarios con las audiencias. ¿Tú, Tania, qué opinas? Yo creo que está muy bien hacerlo en términos positivos y que los amparos empiecen a consolidar este tema de los derechos colectivos, pero me parece que habría que poner el dedo en la llaga, justamente en el contexto más del inicio de las campañas electorales, que este es un tema de crisis de la democracia. Y que mientras no haya libertad de expresión y se castigue una periodista por denunciar la corrupción de quien está en el poder, eso se parece mucho más a un régimen autoritario que a un régimen democrático. Y que creo que habría que enfrentarlo así. Creo que nos asusta mucho y nos cuesta, nos viene muy costoso volvernos a poner en la situación, digamos, pre-80s, años 70s, en la cual el derecho a la libertad de expresión teníamos que defenderlo. Creo que estamos en esa misma condición y creo que esta lógica de las audiencias está muy bien. Yo le subiría un tonito más con respecto a defensa, digamos, en lucha contra el autoritarismo, me parece. Bueno, dentro de todo esto, la buena noticia es que hoy por Twitter nuestro amigo Fabricio Mejía, que estuvo aquí con nosotros hace 15 días, nos informa que ayer, cuando se presentó este asunto de las audiencias, también se informó que en breve, no se dijo cuándo, Carmen Aristegui volverá a transmitir su noticiario en radio a través de internet. Sabemos de antemano, bueno, que el público será muy reducido, por desgracia en México el acceso a internet es restringido, pero bueno, algo es algo, creo. Pero yo creo que debemos ser claro que el gobierno este gobierno busca controlar. Esa es la forma de gobernar. Controlar las instituciones, controlar el IFE, tener el control del IFAI, tener el control de la Suprema Corte, de la impartición de justicia y de los medios de comunicación. Claro. Y eso es inaceptable. Ya nos vamos. Nos vamos. Muchísimas gracias por la participación hoy de Jorge Zavala. Te agradecemos mucho. Gracias, Jorge. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, don Gilberto Díaz, y en los micrófonos, Tania Rodríguez. Aquí nos encontramos próximo jueves, 8:05. Y Juan Manuel Valero, que simplemente les deseo que tengan una muy, muy bonita noche. Noche calurosa en la Ciudad de México. Then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so far.